Venezuela fuera de serie. Nombre individual. Nuestros ríos son navegables. Ya el sol tocaba la silueta de la selva en la orilla opuesta del río Apure, cuando don Cupertino toma un descanso de su jornada diaria. Esta jornada ya no es tan activa como solía ser. Sin embargo, su experiencia como navegante y guía es muy valiosa para propios y extraños. Vaquiano de los grandes ríos, desde el Apure al Orinoco, conoce todos los vados, rápidos, remolinos y recodos. Su familia ha surcado estas aguas por varias generaciones. Don Cupertino suspira con nostalgia recordando el pasado. De niño, las únicas carreteras en Venezuela eran los grandes ríos y los vehículos eran bongos, veleros, bugi-bugi y canoas. Llevaban y traían personas, víveres y productos agrícolas. La navegación fue el único medio de transporte que había en toda la región llanera. A través del río Arauca venían de Bogotá hasta llegar al Padre Río, el río Orinoco. Era la única ruta existente, así como la más corta hacia Europa. Grandes barcos de ríos llamados vapores hacían olas a su paso, que luego chocaban a la orilla de su casa. Toda una vida navegando por nuestros ríos. A veces no hay palabras para describir tanta agua, tanta fuerza, tanta belleza, tanta vida, tanta inmensidad. Esto es Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Creación y realización y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.